Bueno, pues con esta sintonía entramos en la corresponsalía de Vizcaya de hoy, como cada miércoles, y para ello, bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda, de la Roguita más Azpeitia. ¿Qué hay, Egunon, Óscar? Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues si te parece bien, comenzamos, ¿no?, con esta corresponsalía. Hoy nos vas a venir a hablar acerca de ese análisis postelectoral de las elecciones municipales y forales de este domingo pasado. Pues sí, a modo de monográfico, pues hoy pues toca hablar de estos temas que llevamos días mirando datos y bueno, ya a ver si sacamos algo en claro. Eso es. Pues eso, ya tenemos los datos que nos ha dejado la jornada electoral el 28 de mayo y a la espera de pactos municipales y seguramente globales entre determinados partidos, en concreto PNV y PSOE, con la estimable ayuda del PP. Bueno, pues solo nos queda por ver el 17 de junio cómo quedarán constituidos los ayuntamientos. Como sabéis, pues este día pues se constituyen todos los ayuntamientos en todo el estado. Uh-huh. Y bueno, y veremos a ver qué sorpresas nos da, porque algunas sorpresas seguramente habrá. Para empezar un poco haciendo este análisis postelectoral, hablar un poco de la abstención, que ha sido importante. La abstención ha crecido en estas elecciones unos 5 puntos, del 34% al 39%, uh-huh. Y precisamente este dato es el que esgrimió el PNV para interpretar su bajada de votos, diciendo que no se habían ido a otros partidos, sino que se habían quedado en casa sus votantes y no habían ido a votar. Pero al pasar los días, estamos ya miércoles, uh-huh. Pues han ido añadiendo más componentes, ya han señalado la cantidad de huelgas que ha habido en territorio vizcaíno, concreto, de lo que vamos a hablar, en palabras de Urkullu, pues en un mundo laboral excelente, según sus palabras, pero seguramente han pensado también, como lo hemos hecho el resto, como hemos pensado el resto, y ahora lo decimos, que la sensación de bajada de, por ejemplo, de la calidad de Osakidetza y las protestas plurales que ha habido, también pues han hecho mella en los resultados para el PNV, pues como principales responsables del deterioro importante que sufre la sanidad vasca. Las manifestaciones por una sanidad pública que sumaron miles de personas en Bilbao en estas últimas semanas y meses, pues han tenido un claro efecto en el electorado del PNV, y como también dijo este partido, pues tomamos nota, pues a ver si es verdad que no toman nota. Que no solamente ha sido conflictos laborales, como ha dicho Urkullu, y hoy mismo Aburto dice que bueno, todos los días estamos de manifestaciones en Bilbao con conflictos laborales, con todo esto, pues bueno, pues también hay otros, aparte de los conflictos laborales, también hay otra serie de conflictos, porque igual han sido determinantes, han sido o han influido en la bajada de votos que ha tenido el PNV en estas elecciones. Uh-huh. El PNV baja a 39 concejales en Vizcaya y H. Bildu sube 60. El PSOE se mantiene casi igual, creo que pierde un único concejal. Y hay una subida de unos 10 concejales del PP, que tenía 15 y ahora tiene 25 concejales. Reseñar también que Vox ha duplicado sus votos, aunque todavía no tendrá ningún concejal en Vizcaya. Podemos también ha perdido representación y en algunos ayuntamientos como Durango o Orduña lo que ha conseguido es que vuelva al PNV. En Durango se presentaban dos candidatos, ahora que se habla pues a nivel estatal de la necesidad de unir pues las diferentes expresiones de Podemos, Consumar y demás, pues a nivel local y en Durango en concreto, que se habían presentado dos candidaturas afines a Podemos, Rita Reno Escubideac y el Carrequín Podemos, que si hubieran ido conjuntamente a la alcaldía lo hubiese mantenido H. Bildu, pero al ir separados y sacar solo un concejal, el PP pues ya ha dejado claro que va a votar al PNV y que hará todo lo posible para que no gobierne H. Bildu en ningún sitio, y es posible pues que en Durango pues que vuelva otra vez la alcaldía a manos del PNV. Uh-huh. A rasgos generales podemos decir que, viendo cómo ha quedado el mapa electoral en Vizcaya, volvemos de cierta manera al 2011, cuando irrumpió Bildu, todavía no sin la etiqueta de sin la la postilla de Euskal Herria Bildu, y que supuso la entrada de este partido en un montón de ayuntamientos que siempre habían estado gobernados por el PNV. Así, en estas elecciones, como en 2011 ocurrió, H. Bildu gobernará de nuevo en Severio, Zaldívar, Sopela, Dima, Marquina, Atxondo o Lekeitio. Habrá que ver si podrá gobernar también en Guernica, Abadiño, que aunque sean la primera fuerza, pues están sujetos a pactos con candidaturas locales y veremos qué pasa. El caso de Gernika es especialmente significativo. Con EH Bildu, con 6 concejales, la candidatura de Gorroño, que era pues como que en las anteriores elecciones había estado con el PNV y ahora iba por su cuenta, también ha sacado 6 y el PNV con 5. Veremos Gorroño, que ha sido alcalde con EH Bildu el 2011 y con el PNV estas dos legislaturas, pues a quién apoya en esta ocasión. Seguramente al PNV, pero bueno, veremos qué pasa. En Alonsotegi, por primera vez EH Bildu podrá gobernar tras no sé cuántos alcaldes del PNV de Alonsotegi encausados en casos de corrupción. Pues al final esto ha hecho mella, la corrupción hace mella a nivel local, igual no a nivel general, pero a nivel local sí que hace mella, y en esta ocasión pues EH Bildu por primera vez va a gobernar este municipio en Alonsotegi. En margen izquierda y zona minera todo va a seguir casi igual, pero con la diferencia que el PSE ha subido votos, incluso podría tener más ayuntamientos a su cargo que el de Portugalete, que es el único que mantenía en la actualidad, porque ha sido primera fuerza también en Trápaga y Múzquiz. Y destacar también la subida espectacular de EH Bildu en una zona pues que siempre ha sido hostil para sus intereses, margen izquierda y zona minera, y que en pueblos como Sestao, pues que incluso han duplicado votos. Y concejales, han pasado de 3 concejales a 6 concejales, o en Santurchi, donde ha ganado más de 1.000 votos y casi 9 puntos más de representación, ¿no? Ahí, la verdad es que la subida que ha tenido EH Bildu a nivel general, igual en esta zona de margen izquierda y zona minera, pues ha sido como más latente, ¿no? Bueno, además, las candidaturas locales en varios municipios se han mantenido firmes y seguirán gobernando en Etxebarri, Carranza, Gorliz, con una nueva plataforma que ha arrasado, y en Zalla, donde Zalla Bay puede que vuelva a la alcaldía, ya estuvo en 2011, si consigue el apoyo de EH Bildu, bueno, que yo creo que seguramente que sea así. Bueno, pues nada, pues el 17 de junio se destaparán todas las cartas, algunas ya tenemos, las que hemos mencionado, y otras se destaparán el 17 de junio cuando se constituyan todos los ayuntamientos. Y bueno, pues veremos a ver en pueblos como el que hemos citado antes, Gernika, o en Bermeo, si EH Bildu y la plataforma local GUSAN se ponen de acuerdo y acceden a la alcaldía, ¿no? Vale. Pues bueno, este mero repaso que hacemos de las elecciones municipales. Pasamos ahora a las elecciones forales. En Juntas Generales de Vizcaya se esperaba una mayoría absoluta del PNV, así lo decían todas las encuestas, pero no ha llegado. Todo lo contrario, se ha quedado en 23 junteras de los 50 que tienen todas las diputaciones, todas las juntas generales de los territorios históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Y el PNV ha perdido 50.000 votos, que no es poco. EH Bildu ha pasado de 10 junteras a 15. PSE mantiene sus 8 junteros o junteras y el PP pasa de 2 a 3. El Carrequín Podemos también ha sufrido una bajada importante y pasa de las 6 junteras que tenía a 2. Todavía no hay fechas para la constitución de juntas. Primero se tienen que inscribir en juntas generales un tercio de las representantes elegidas para que empiece a correr los plazos, pero es posible, si nos lo han comentado, que coincida con la puesta en marcha de los nuevos ayuntamientos o la siguiente semana, es decir, a partir del 19 de junio. Bueno, pues parece que todo este análisis se queda antiguo, se quedó ya antiguo el lunes, tras anunciarnos Pedro Sánchez pues una nueva cita electoral para el 23 de julio, entre toallas y crema para el sol. Todos estos pactos que se prevén y que hemos ido comentando algunos, pues tendrán que tener muy en cuenta esta próxima cita electoral, estas elecciones españolas, elecciones generales, y por tanto se prevé que estos 2 meses menos que quedan para esta nueva cita electoral, pues que haya importantes movimientos tácticos, ¿no? La coctelera de Pedro Sánchez, como firma hoy en NAIS un artículo Peñate Saldúa. Bueno, pues esto es un poco deprisa y corriendo de este análisis postelectoral que hemos querido hacer para el día de hoy. Y nada, pues ya simplemente pasamos a agenda. Perfecto, pues dale con la agenda, Óscar. Vale, pues en agenda, mañana jueves hay una protesta de ASET en la Plaza Venezuela. frente a un el edificio municipal de del Ayuntamiento de Bilbao, pues para denunciar contra el desahucio de Alami, de una mujer que que tiene un orden de desahucio para el 20 de junio y quieren activar esta protesta para evitar este desahucio, va a ser a las 11 de la mañana. También mañana en el mercado de Portugalete hay la presentación del libro de Koldo Tellitu sobre Yugoslavia. La verdad es que es un libro bastante interesante para leer, es un libro muy curioso que cuenta desde muchos prismas diferentes la situación de la ex, cómo él ha vivido la ex, o cómo vive ahora la ex Yugoslavia desde muchos puntos de vista, y va a ser a las 7:30. Bueno, el fin de semana ya empezamos la temporada de fiestas, ya ha empezado en algunos sitios, y este fin de semana tenemos fiestas en Aldesarra de Bilbao, en las 7 calles bilbaínas, y aquí a partir de ahora ya es un sinvivir y un no parar de fiestas populares. El sábado, concentración-manifestación a las 12, desde esto que llaman Orgullo Loco, Soroa, Patu, Rocará, psiquiatras, entregar las armas, va a ser desde la Plaza Unamuno, la Plaza de los Hermanos Echevarrieta. Vale, y para acabar, una propuesta que nos hacen desde Pabellón 6, esta iniciativa teatral que hay en Torrozaurre, en la Ribera de Deusto, con unas jornadas de teatro breve social. Y nada, más información, sobre todo sobre agenda, la tendremos a partir de esta tarde en lugakeagenda.net, con toda la información que vayan actualizando de lo que va a acaecer este fin de semana en los espacios alternativos del Bilbao Metropolitano. Perfecto, Óscar, nos quedamos con todas estas cuestiones que nos has traído para hoy, miércoles 31 de mayo. Millesker, por estar un miércoles más en Suelta la Olla, y lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos la semana que viene con más. Venga, hasta la semana que viene entonces. Millesker, Óscar, Onda Izan, agur.